Onda Cero Cantabria, Onda de Verano. Esta es nuestra sintonía. Buenas tardes, Santander está de fiesta. Estamos en Semana Grande y como la fiesta se vive en la calle, aquí que nos hemos bajado con el pañuelo. Estamos en la calle Burgos, en la terraza de la ONCE. Gracias a la ONCE por prestarnos este espacio. Durante toda la semana, de 3 a 4 de la tarde, desde aquí vamos a hacer este Onda de Verano, Onda de Fiesta, con los protagonistas, las actividades culturales, gastronómicas, deportivas, musicales, con especial atención a la Feria Taurina, con todos ustedes, que son los verdaderos protagonistas. Una hora con un estupendo equipo. Si les habla Teresa Díez, en la realización técnica están José Luis San Julián y Guillermo Hernández. Alicia Real, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sé que aprovechando este ratito entre las noticias y el inicio del programa, te has acercado a las casetas. Eso es, no lo podía resistir, nos hemos acercado por aquí, por las que están en la Plaza Juan Carlos I, que están cerquitas de la emisora, y la verdad es que me ha sorprendido porque había gente. Ya a las 2 de la tarde había gente, grupitos, y estaban con sus pinchitos y su cerveza. Pincho que seguro que te has comido tú también. Sí, me he comido tres. ¿Nos recomiendas uno? De feria. Os recomiendo uno de morcilla con base de cebolla caramelizada y un poquito de pan. Está muy rico. Qué bueno. Los que seguro que no han comido nada ha sido nuestro comando becario. Ellos son Javier Cajigas, Verónica Gascón, Marta Gómez y Cristina Gallardo. Muy buenas tardes a los cuatro. Buenas tardes. Javi, ¿a ti te ha dado tiempo a comer? Yo creo que no, te he visto en la redacción todo el rato. He estado aquí montando todo esto, no me ha dado tiempo. ¿Qué has estado montando todo esto? No, es mentira. Tus padres se lo creerán, sí, no me cabe la menor duda. Bueno, contarme algo, lleváis 26 días con nosotros, quitando los fines de semana, o bueno, casi los fines de semana, porque algo de trabajo habéis tenido, algún viernes noche. ¿Qué tal, Verónica? Pues muy bien, trabajando mucho, pero muy a gusto y aprendiendo mucho, muy contenta. Marta, ¿tú cómo lo ves? Yo necesito vacaciones ya. Y acércate al micrófono también un poquito. Me perdona, necesito vacaciones ya. Es estresante. Pues no, pues ya puedes tomarte alguna... Me gusta el ritmo de la redacción, ¿eh? Me gusta este ritmo. Acaba de empezar, ¿eh? Prepárate. Eso ya lo sabe Cristina Gallardo. Cristina es repetidora, pero repetidora en el mejor sentido de la palabra. Lo hizo también el año pasado. Es como las natillas. Nos quedamos tan a gusto que repetimos. Y este año de enviada especial a todo lo que tiene que ver con los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Vives en Palacio. Vivo en Palacio y yo no quiero vacaciones, así que no me muevas de ahí, que estoy muy bien. Está encantada de la vida. Bueno, gracias por acercarte esta tarde y estar aquí con nosotros. María Gómez, María, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuántos colores veo encima de la mesa? Aquí Teresa Díez, que se ha quitado el rojo para ponerse el azul, como tiene que ser, el rojo de la marinera, no se piensen ustedes, estamos más de azul, santanderino. Azul muy santanderino, sí. Pues aquí estamos, dicen que en la radio también nos da el aire de vez en cuando, es así, y que menos que una semana. Y se pueden aprovechar... Sí, claro, vamos, es que somos venimos, muy afortunados, vivimos en una ciudad en la que si se aprovecha bien el tiempo, se puede hacer casi de todo. Claro, la fiesta está en la calle y al menos durante una semana estamos en la calle. Alicia va, viene, se para por las casetas. Yo como pinchos. A título informativo, como no, que tiene claro, que ser así. Claro. Nos pero va luego como a contar... pinchos, que eso es... En Semana Grande de Santander, yo creo que es parada desde hace 3 años. No, pero esto tenemos que ser periodistas para todo, para verlo y para probarlo y para contarlo. Claro. María, que vas a coordinar el espacio de toros. Sí, tenemos una experta que sí que sabe de toros. Sí, porque aquí una lo que va a ser y será siempre es una eterna alumna, primero con el maestro Donaire, un beso desde aquí, y este año con Itziar Fidalgo. Buenas tardes, Itziar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me estás quedando profesora. Totalmente. Bienvenido. Me someto a tus enseñanzas de aquí y durante toda la semana. Ayer ya he aprendido mucho, que lo sepas. Bueno, mucho, nos hemos reído mucho con la duquesa. Yo iba a preguntar por eso, porque a los que no nos gustan mucho los toros, la plaza se convierte en un verdadero escenario social, ¿verdad? Y sé que hasta hoy la duquesa. ¿Y tu primo, Alfonso Díez? Con Alfonso Díez, tu primo. Ah, es mi primo, claro. Alfonso Díez. No, el novio. No, ha dicho la duquesa que de novio nada, ¿eh? Ah, no. No. Yo lo interpreté de otra manera totalmente distinta. Ah, ¿cómo es la cosa? Vamos a ver, ayer, en el tercer toro cuando salía Cayetano, ¿era así, no? No, fue el último de Cayetano. ¿El último? Ah, el último de Cayetano. Ya ves cómo Itziar es la que sabe. Bien, ya empezamos con los matices. Bueno, justo enfrente donde estaba la duquesa estaba la Peña de la Pera. Ajá. Entonces toda ella se ha levantado y ha empezado a decir y a corear el nombre de duquesa, duquesa, duquesa. Y ella amablemente y además con una inmediatez tremenda, ¿no? Se ha levantado y ha saludado a todo el mundo. Y no paró ahí la cosa porque rápidamente empezaron. El novio. Entonces ella ha dicho, gesto es así. ¿Cómo que no? Haciendo con el dedo. No, que estaba saludando, era con la mano entera. Que ya saludó. Yo creo que dijo novio no, pero bueno, novio María no. Dice que saludó. Marido, que... marido. Ah, no, tampoco. No sabemos. Pero bueno, no, igual se han casado en secreto. Claro, oye, por eso decía que no. Oye, ¿más caras así muy conocidas en la plaza? Pues lo de todos los años. Ayer vi yo también, ayer o antes de ayer, pero ya son muchos días, ya se me... A Palomausí estaba. Uh-huh. El alcalde de Santander está todos los días. Y no recuerdo yo más. Bueno, muchos empresarios, periodistas. Hemos visto ayer a Ernesto Sá de Buruaga, no sé, empresarios. Bueno, pues más o menos una nutrida presencia, ¿no? De todas maneras, es el primer fin de semana y queda mucho. Queda mucho, claro. El día 31 y uno beneficencia, que no se nos olvide. O sea, que tenemos todavía una semanita larga de toros. ¿Y cómo ha empezado, Icía? ¿Cómo han sido estos días iniciales? Bueno, pues mira, respecto a toros, un poquito aburrido, no nos vamos a engañar. Llena la plaza, como siempre, porque esta plaza, ni crisis ni nada parecido, llena a tope. Sí es cierto que el día que en el rejoneo por la mañana, ayer, que era domingo 25, flojeó un poquito. Que porque ayer era sesión doble, ayer ¿verdad? Ayer era sesión doble porque se cumple el 120 aniversario de la Plaza de Toros de Santander. Entonces hicieron rejones por la mañana y corrida por la tarde. Y sí es cierto que los rejones llenan siempre, y ayer yo no sé si era por ser festivo, que la gente había trasnochado el sábado o lo que sea, pero tres cuartos no se llenó la plaza. Pero muy buen ambiente, como siempre, las casetas que dan mucho ánimo, toda la zona, todas las peñas, así que muy animado y muy bien. Muy bien, pues vamos a hablar de toros en profundidad, será dentro de unos minutos. Estamos de fiesta, esto es Onda de Verano. Un fin de semana grande, santanderina, que comenzaba así. ¡Viva Santiago! ¡Viva Santander! Tremendo el chupinazo con una plaza del ayuntamiento abarrotada. El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, es nuestro protagonista. Era ahora, la idea inicial era tenerle con nosotros, pero ya saben, esos múltiples compromisos de última hora, pues no ha sido posible, pero le hemos pillado esta mañana. Primer fin de semana de fiestas, ¿qué tal han ido? Bueno, pues yo creo que no podían haber ido mejor. Sorprendentes por cómo lo ha vivido la gente, por la cantidad de personas que estaban en Santander, no cabía un alfiler más, estaba todo lleno. Y francamente el chupinazo ha sido histórico, jamás hubo un chupinazo tan multitudinario, y todo lo que ha girado en torno a la Semana Grande, las casetas, los conciertos y de manera muy especial el Día de los Fuegos Artificiales, pues ha desbordado cualquier expectativa, hasta las más optimistas. Estamos muy muy contentos de que Santander esté viviendo el momento que está viviendo. El tiempo nos ha respetado, todo ha salido fenomenal y la gente se lo ha pasado en grande. Yo creo que estamos arrancando la Semana Grande pues de una manera increíble, ¿no? No pensamos nunca que íbamos a poder vivir los momentos que estamos viviendo. De todo el programa festivo usted tendrá muchos compromisos, pero a nivel personal, ¿con qué disfruta más? ¿Qué procura no perderse de esta Semana Grande? Bueno, tenemos muchos compromisos. Efectivamente viene mucha gente de fuera y hay que estar pendientes. Muchos alcaldes van a estar a lo largo de la semana en Santander y esto es importante. Hay que también estar pendiente de ellos, acudir a los festejos de la Feria Taurina y también celebrar alguno de los momentos de la feria con estas personas. Pero evidentemente los que uno disfruta más pues son los que hace con su familia, sus amigos, en los que se relaja un poco y no está tan pendiente de si las cosas están bien o mal o si hay que atender a representantes institucionales, ¿no? Yo creo que esos son los momentos cercanos. Ahí cualquier detalle es suficiente para que, por ejemplo, unos niños pequeños pues se les vea la cara de felicidad, y esos momentos son los más emocionantes. Los fuegos artificiales lo fueron, yo creo que fueron unos fuegos extraordinarios, y ese momento también se vive de manera especial. Y yo, a nivel ya personal, viví pues un momento sensacional, increíble en el chupinazo, ¿no? La sensación de salir y ver desde el balcón del ayuntamiento lo que estábamos viendo pues lo cierto es que me paralizó en los primeros minutos, que no sabía cómo arrancar porque no me salían las palabras para poder hacerlo, ¿no? Ese momento fue, yo creo que, inolvidable. ¿Aficionado a los toros? Pues aficionado si se mira las veces que uno va a los toros, es decir, si uno cuenta las veces que acudimos a la Plaza de Toros, yo tendría que decir que sí, pero bueno, todo el mundo sabe, y yo tampoco lo oculto, que a mí me gusta ver los toros una o dos tardes, pero que estar 7 u 8 tardes, pues me termina resultando excesivo, ¿no? Pero hay que hacerlo porque, como decía antes, viene mucha gente, ¿no? Mañana tenemos la oportunidad de disfrutar aquí una corrida que va a estar presente, pues, el presidente de La Rioja, mi compañero alcalde de Bilbao, mi compañero alcalde de Burgos, y uno pues no puede dejar de estar presente en esa feria acompañando a estas personas, y además teniendo en cuenta que la feria ha sido durante muchos años el alma mater de la Semana Grande y que lo sigue siendo. Se ha cerrado un cartel extraordinario, hay muchas personas y mucha actividad económica que se mueve en torno a la feria, y es muy positiva para Santander, así que la presencia institucional también del alcalde es importante. Imaginemos que una persona viene por primera vez a Santander en fiestas, hágale un programa, ¿cómo puede pasar un día estupendo? Bueno, pues yo trataría también de buscar el espacio para estar en la playa, relajado, que eso viene bien, sean o no sean fiestas, y además estamos teniendo ahora un tiempo muy tranquilo. ¿Lo han pactado eso? Lo hemos pactado, porque además fue abrirle las casetas de la feria de día y de repente salir el sol y prácticamente todavía nos ha quitado las. Noticias que nos llegan de cómo va a evolucionar la semana también son positivas. Va a haber días que esté nublado, pero aparentemente no va a llover. Vamos a ver si la cosa se mantiene. En cualquier caso, yo creo que es obligado poder disfrutar de la feria de día, de las casetas, acudir a cualquiera de ellas seleccionando los pinchos que uno quiere estar. Si uno es aficionado a taurino, por supuesto, dedicar la tarde a la feria, y si viene acompañado por los niños, pues hay que ir a las ferias del Sardinero para disfrutarlo. Yo sí destacaría que, dentro de toda la actividad musical, que es importante, y si se es joven o no se es joven, hay música para todos los gustos en la Plaza Porticada y en la Plaza de Madalena, que también se pase un tiempo en la feria de las casas regionales, quizá no tan conocida como puede ser la feria de día. Se encuentra ubicada al lado de los campos del Racing, pero es de verdad que un placer poder degustar los platos típicos con música de cada una de las comunidades autónomas. Las casas han hecho un enorme esfuerzo. Yo recomendaría pasar una parte de la tarde, un día cualquiera, allí en las casas regionales, que merece la pena. La feria de día, las casetas, impresionante, en todos los puntos. Son 6 zonas, ¿verdad? Pues yo creo que demasiado. Yo creo que son al final cerca más zonas. Yo creo que son cerca de 10 zonas, 61 casetas. Y la verdad es que da igual donde uno vaya, porque están llenas todas, desbordadas. Las noticias que nos van viniendo de los propios establecimientos es que han hecho no el agosto, sino el julio, porque han conseguido ya recuperar una parte importante de la inversión, si no toda, en el primer día de la feria. Y eso es bueno, es positivo. Yo creo que la gente se lo pasa muy bien, y sobre todo hay muy buen ambiente, no ha habido ningún incidente de ningún tipo en las casetas, y además ahí la gente lo disfruta en familia. Pues lo mismo puedes ver a unos abuelos tomándose un pincho, que ves a los nietos pues disfrutando también en el entorno. Yo estoy muy contento de cómo funcionan las casetas de la feria de día, y yo creo que la gente también. Alcalde, ¿los ajustes, los recortes han afectado a las fiestas, a la hora de preparar, a la hora de organizar? Hemos tenido que ajustar el presupuesto, pero eso no ha supuesto finalmente que tuviéramos un programa más restrictivo. Al contrario, hemos conseguido un programa más ambicioso que el año pasado, y hemos incorporado algunas novedades. Muchas de estas actividades para el ayuntamiento no le suponen dinero. La propia feria de día supone mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha colaboración, pero no supone una cantidad importante de dinero, salvo lo que es las instalaciones que se tienen que poner por parte del Ayuntamiento de Santander. Los propios conciertos los hemos conseguido gracias a la iniciativa privada. En los conciertos de la Campa de la Madalena, el Ayuntamiento aporta del entorno del 10%, es un porcentaje muy pequeño para un festival de esas características. Es decir, ¿cómo hemos suplido la falta de recursos? Pues sobre todo con el trabajo durante muchos meses del equipo que dirige César Torrellas, a quien tengo que felicitar por ese trabajo que ha estado realizando, para conseguir iniciativa privada, para conseguir realizar pues desfile de las peñas. La participación de las peñas, que tampoco supone recursos para los santanderinos, es fundamental, y ahí da un colorido especial a las fiestas. En fin, mucha imaginación, mucho trabajo y mucho esfuerzo son los secretos que tratan de paliar la situación económica. Alcalde, felices fiestas. Muchísimas gracias a vosotros, gracias a Onda Cero, que también les damos las gracias por cómo está trasladando las fiestas, que es muy importante para que la gente siga viniendo aquí y a disfrutarlo también. Gracias. Venga, muchas gracias. En Onda Cero Cantabria, Onda de Verano.